En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos nueva semana, lunes 8 de enero de 2018. Bienvenidos, te saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Elche Club de Fútbol arranca 2018 con una dolorosa derrota 0-1 contra el Sabadell. El equipo desperdicia toda la primera parte y en el segundo tiempo se muestra Romo en ataque. Un contragolpe en el minuto 90 sentencia al equipo de Josico, que cosecha su primera derrota como entrenador del Elche. La grada carga contra jugadores a los que acusa de mercenarios, consejo de administración pidiendo su dimisión y hasta Sepulcre al que piden que se marche del Elche. Lo cierto es que al equipo le falta de todo: ambición desde el minuto inicial, fútbol en general, pegada arriba y solidez atrás. Con Josico solo se han sumado el 40% de los puntos, 6 de 15 posibles tras 3 empates, una victoria y una derrota. A pesar del traspiés, los franjiverdes se mantienen en zona de playoff gracias a los pinchazos de sus perseguidores. Pero por arriba se escapan el Mallorca, por supuesto, que está a 13 puntos, el Villarreal B, que es segundo ya a 8, y el tercero, el Cornellá, a 4. Para el próximo partido el técnico pierde a Golobar por sanción, se queda solo con Gonzalo Verdú como central y recupera a Manu Sánchez una vez cumplido el partido de sanción. La semana han vuelto a los entrenamientos, semana de entrenamientos sin días de descanso, mañana doble sesión y el miércoles partido amistoso en Campo Amor contra un equipo de la primera división belga. Bueno, pues este es el escaparate para el día de hoy. Hablando de escaparates, los abrimos, que estamos ya en plenas rebajas y volvemos. Y ahí está el Skoda Fabia. Con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y gintonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutu Amur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Material Escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Material Escano. Aislamiento térmico acústico. Material Escano. Para impermeabilizar. Material Escano. Material Escano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.

lo que hablamos, te planteas un partido que no era un partido fácil, porque el Sabadell, con su entrenador, Toni Serigrà, que está muy acostumbrado a esta categoría, pues plantea los partidos haciendo un fútbol típico de segunda división B, con un equipo que se planta bien, y el Elche dio síntomas de no saber combatir a ese equipo, ¿no? Porque salió con un 4-4-2. Yo vi muchas lagunas, sobre todo a la hora del enganche del medio centro con los de arriba, porque luego lo oyes también en prensa y parece que es que no tenemos delanteros, ¿no? Para mí, si algo tiene el Elche, es la mejor delantera, si lo puedo decir, de este grupo de segunda división B, ¿no? Y sobre todo la falta de soluciones, es decir, cuando tú llegas en la segunda parte, ves que el partido... no has tenido más ocasiones que el Sabadell, porque luego dices, no, es que me he tenido muchas ocasiones claras, pues yo creo que tienes las mismas que el Sabadell prácticamente, y claras creo que hay una o dos claras que tiene el Elche, de decir, bueno, y luego la segunda parte, los cambios que hace para mí no son nada buenos, es decir, están, como digo yo, cebándose, que él lo verá entrenar, pero no lo entiendo, el tema de Nino. Sobre todo cuando en esa segunda parte estaba siendo más incisivo. Luego el tema de Javi Flores, igual, los quita y lo único que hace es cambio de cromos. Es decir, no busca una solución, un cambio de sistema, intentar en esas zonas de medio campo que veíamos que no llegaban a enganchar, porque al final, no es que los delanteros no están finos, no es que tienes que crear ocasiones y las ocasiones se crean desde atrás. Y no hubo ningún cambio, siguió manteniendo el 4-4-2. Y eso para mí es lo más preocupante, la falta de soluciones de este entrenador cuando un partido se te complica como el del otro día. Jorge, ¿qué impresión tienes? Sensaciones muy negativas, pero además muy negativas desde todos los puntos de vista de la entidad, ¿no? Es decir, si analizamos el primer punto de vista de Consejo de Administración, sensaciones muy negativas. Todo parece indicar que al final los mismos dirigentes que están actualmente parece que van a ser los únicos que vayan a la subasta o que han ido a la subasta y que se hagan con el crédito, lo que me parece una mala noticia, ¿no? Porque para mí han demostrado que no están capacitados para dirigir a esta entidad y no hay manera de que den un paso al lado y dejen savia nueva. Muy malas noticias por ahí, y toda la afición ha llegado a la conclusión de que este consejo no debería seguir más y sin embargo ahí están agarrados al trono. Desde el punto de vista del director deportivo, cada vez menos creíbles sus palabras. Lleva vendiéndonos que tenemos la mejor plantilla de segunda división B desde que llegó y posiblemente sea la mejor plantilla pagada, pero no es la mejor plantilla en el terreno de juego, ¿no? Eso hay que demostrarlo y no lo están demostrando ni mucho menos. El equipo hace ya muchas jornadas que no juega nada, que no demuestra ni siquiera cuando juega de local de que es un equipo dominador y generador de fútbol como para ganar los partidos en casa. Ya no hablo de visitante porque de visitante damos una imagen aún más pobre que de local. Continuando por el entrenador, creo que en 5 o 6 jornadas se le está viendo que no está lo suficientemente capacitado para dirigir el Elche. De hecho, incluso ya no los resultados, sino la imagen que ofrece el equipo es muy, muy pobre, con resultados además que propician a esa imagen tan pobre, propician unos resultados negativos. Al final, al principio lo has dicho, 40% de los puntos no es suficiente para un equipo que busca ascender. Además un entrenador que va al mercado de invierno, dice que no necesita jugadores medio centros cuando no tienes un jugador que sea un organizador claro, que sepa llevar la batuta. No sé a qué quiere jugar este entrenador, pero es complicado con la idea que lleva. Luego ficha un extremo derecho cuando ya tiene 2 y ahora dice que hace falta un extremo izquierdo. Josan es extremo derecho, si ya tienes a Collante y Iván Sánchez podrías haber ido antes a por el extremo izquierdo, digo yo, ¿no? No tiene buena pinta el entrenador, y luego la comunión afición equipo se está también rompiendo, ¿no? Cada vez son menos los espectadores que acuden los domingos al Martínez Valero, ya no el otro día por el Día de Reyes. Es verdad que era una mala fecha, que no era un buen horario, pero al final la afición se mueve un poco por ilusión, y lo que no tiene esta afición es ilusión ahora mismo, ¿no? La gente yo estoy convencido que si el equipo ofreciera otra imagen y no hubiera importado que hubiera sido el día de Reyes a las 5 de la tarde para que se hubieran congregado 7,000 o 8,000 personas como al principio de temporada, ¿no? De hecho, recuerdo el partido contra el Durango, un equipo de tercera división al principio en septiembre, cuando sí que existía esa comunión afición-equipo, porque el equipo realmente ofrecía una imagen de darlo todo en el campo y una imagen de confianza, de dominador, donde se congregaban 8,000 personas todos los domingos, ¿no? Ahora mismo estamos hablando ya de que el otro día no se llegó ni a 5,000, y además una afición muy muy castigada, donde lo único que va es al estadio, prácticamente no anima, muy muy cabreada con dirigentes, incluso con jugadores ya, que es la lástima, y esto pega un giro de 180 grados, la verdad que está muy muy complicado. A nivel deportivo, el problema es que ahora mismo es un equipo al que le falta todo. Porque se dice, bueno, es que el problema lo tiene atrás o lo tiene delante. Antes, por lo menos, en las primeras jornadas, sabíamos que el Elche tenía una virtud o su mayor potencial, que era que de medio campo hacia arriba sabías que te iba a ganar los partidos por pegada. Pero ahora, entre que el equipo ha entrado en esa dinámica, ya no digo perdedora, pero de indefinición, ha perdido lo único que le caracterizaba, ¿no? Ahora es un equipo, además yo creo que falto de ambición, y eso lo pongo claramente en el debe del entrenador, que efectivamente, Josico, yo no sé bien a qué juega el Elche, si es un equipo atacante, si es un equipo que defiende, si es un equipo... Él dice, no, queremos dominar la mayoría de los partidos. ¿Cómo vas a dominar la mayoría de los partidos si no tienes un organizador? Y el único que tenía se lo has dado al Cartagena. Y además de lo que quieres fichar, te falta, según él, un central expeditivo y un hombre de banda izquierda, que no digo que no falte. Pero lo que creo que si quieres jugar a ganador y quieres jugar a dominar los partidos, necesitarás un tío que sepa aguantar el balón, que sea la referencia, que sea la brújula del equipo. Por tanto, futbolísticamente yo creo que al equipo le falta todo. Le falta volver a tener esa pegada arriba, pero para ello tienes que generar fútbol. Nunca ha sido un equipo sólido atrás y sigue sin serlo. Pero sobre todo creo que desde el primer minuto, y esto es cosa del entrenador, le falta ambición para en cuanto el árbitro pite el inicio del partido, ir a por los rivales. Es que el otro día desperdicias la primera parte. Y en Lleida desperdiciaste la primera parte cuando marcaste el gol. Y en el Rico Pérez lo mismo. Y sin embargo, cuando te pones, cuando das un paso al frente, cuando metes una marcha más, la segunda parte, que el Elche creo que merece en esa segunda parte ponerse por delante del marcador, lo que pasa es que está negado de cara a puerta, ahí sí que el equipo puede. ¿Por qué? ¿Eso es porque lo decide el futbolista voluntariamente o es una orden del entrenador? Entonces, yo al futbolista hay que pedirle que dé un paso al frente. Pero yo creo que aquí el futbolista lo que hace es lo que le pide el entrenador. Y entonces el Elche ahora mismo no es un equipo de uñas y dientes, no es un equipo de intensidad que te hace el partido difícil, tampoco es un equipo talentoso que lleve el balón todo el partido y que te vuelva loco y que no la veas. Entonces, ¿qué es el Elche en estos momentos? Hay tiempo para darle la vuelta a esto. Pero como decías tú, Paco, si hablamos de sensaciones, por sensaciones, después de un 0-1 contra el Formentera, a Vicente Mir se lo cargaron yendo segundo. Y eran las mismas sensaciones. Equipo poco intenso, que jugaba a nada, que hay que cargarse ya Josico. Pues mire, no lo sé. Pero lo que está claro es que esto hasta ahora no está funcionando. Entonces, ¿cuál es la solución? Queda mucho tiempo. Bueno, cada vez menos. Hemos rebasado el ecuador de la competición. Pero yo te pregunto a ti, que tú has sido jugador. ¿Qué hay que hacer? ¿Cambiar al entrenador? ¿Hablar con los jugadores? Yo es que creo que es una cuestión de todo. Pero sobre todo de que el entrenador sepa a qué quiere que juegue su equipo. Eso es lo fundamental. La mayor labor que tiene un entrenador es saber transmitir a sus futbolistas lo que quiere. Y la sensación que tengo yo es que no lo está consiguiendo. Simplemente en la rueda de prensa creo que le preguntáis que creo que fuiste tú, Paco, le comentaste que por qué pareció que se había tirado la primera parte y él contestó que no, que él intentó madurar el partido. Es que esto de madurar el partido ya me suena mucho al año pasado, y el año pasado descendimos. Pero el Elche en segunda B, que es el Madrid o el Barcelona de la categoría, no puede jugar a madurar los partidos. Pero luego le hacéis una pregunta, no sé a qué futbolista es, que dice, no, la verdad es que sí, la primera parte no estuvimos como en la segunda. O sea, no te dice que es que salieron a madurar. Entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre? Por un lado el entrenador está diciendo una cosa, los futbolistas están diciendo la verdad, porque al final el futbolista es el que te ha dicho la verdad. Decir, no, hombre, la primera parte no estuvimos bien. Y en la segunda parte salimos con otra marcha, eso es lo que hablamos. Esto, yo soy entrenador del Elche y yo lo que tengo que decir, no, es que a mis futbolistas les he dicho en la primera parte que salgan a apretar. Pero no lo dice. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con lo que dice el entrenador, con lo que dicen los futbolistas, creo que no hay comunión en este caso entre entrenador. Y aparte, volvemos otra vez a una cosa muy importante, la gestión de grupos. Si tú empiezas ya Y hay una frase que a mí me, la verdad que no me gustó nada, es decir, es la realidad, pero no la puedes decir tan tajantemente. Cuando le preguntáis por el enfado de Nino, él dice, no, es que aquí el que ordena y mando soy yo. Sí, es cierto, el entrenador es el que manda, pero tú no lo puedes decir con esa, digamos, tan altivez, o porque sí, sí. Al futbolista esto no le gusta. Puedo entender que un futbolista tenga que aceptar lo que le dice el entrenador, pero tú no puedes salir y decir, no, perdón, aquí se hace lo que digo yo, por las buenas o por las malas. Esto es lo que yo entendí que dijo. Sí. Y eso en la gestión de grupo es muy malo. Es decir, tú no puedes estar... yo puedo entender que Nino en un momento dado, y me centro porque para mí Nino es un estandarte, que Nino, oye, tampoco quiere decir que tenga que jugar los 42 partidos, pero tú tampoco llevas cambiando a Nino dos partidos. Y aparte, los que vimos el partido, vimos que Nino en ese momento estaba bien. Y te lo cargas, y es que te cargas también a Javi Flores, que era cuando empezó a entrar en juego y a crear un poco más. Mira, perdona que te corte, pero te pongo un ejemplo. Ayer el Madrid iba ganando 1-2 y quita de una tacada a Isco, a Modric y luego quita a Bale. El Celta empata. Es decir, cuando quitas a los buenos, normalmente te pasa eso, el fútbol te castiga. Y efectivamente, ayer o el sábado, el míster quita a Nino, quita a Javi Flores, que estaba siendo el mejor, quita a Collantes, que estaba desbordando y tal. Me puedes decir luego, no es que están muy cansados, pero yo es que los buenos, si quiero ganar el partido no los quito, por lo menos no a todos. Y al final es que el fútbol te penaliza cuando haces estas cosas. Y te he cortado por eso, ¿no? Porque quitó a tres jugadores que son los que se pueden asociar. A falta de un organizador, tú tienes que tener a los que se asocien, que te puedan generar ocasiones de gol. Sí, totalmente de acuerdo. Y aparte de lo que hablamos, es decir, cuando él está hablando de fichajes, yo puedo decirte mi opinión. Es decir, para mí no es que haga falta un central, es que creo que te hacen falta dos centrales, porque para mí... Bueno, ahora lo mismo. Yo cuando sale Nino y le dan el brazalete a Golobar, yo me indigno. A mí me gusta que mi brazalete lo lleve un tío que de verdad represente valores de aquí, del pueblo, no tiene por qué ser de aquí, y para mí Golobar no lo representa. Entonces, para mí te hacen falta por lo menos dos centrales. Luego, a medio campo. Impepinablemente han dejado escapar a Diego Benito por un gusto, entiendo yo, del entrenador, porque el que lo ficha es el director deportivo, y si lo ficha es porque tiene confianza en él. Y ahora le deja ir cuando hablamos de que es el de los pocos futbolistas que en el centro del campo te aguanta el balón, sabe controlar los tiempos, y es que ahora te has quedado sin eso. Entonces, la verdad es que, mira, a tiempo estamos, pero como bien decir, necesita un giro muy grande. Y un giro muy grande es que si tú en la semana que viene no ganas, tendrás que plantearte en destituir a este entrenador, porque creo que se han equivocado. Pero también me da otra cosa miedo, es decir, a la hora de por qué firmar un entrenador o a otro, ¿cuáles son sus prioridades a la hora de elegir un entrenador? Es decir, porque recordamos que se firma a este jugador porque acepta todas unas condiciones. No, perdona, tú tienes que mirar quién es el mejor entrenador para el Elche. No, si al club le interesa más tener a un segundo entrenador de la casa o a otro. O sea, esa es la prioridad. Y eso me da miedo también. Mm. Porque decir, vale, vamos a intentar buscar un cambio, pero conforme tienen orientado esa parcela deportiva, que creo que para mí son, independientemente de futbolista y entrenador, los máximos responsables de que el Elche esté así, no salen al campo, ¿no? Pero son ellos los que eligen a estos futbolistas y los que de momento nos están llevando aquí. Eso también me preocupa, Paco, a la hora de olvidarse de que si tienen que hacer un cambio, olvidarse que si es que tienen a Char y si es que tienen a Pepito o a Antoñito, no. Tienes que buscar lo mejor para el Elche. Y lo mejor para el Elche, si es este entrenador, tendrás que aceptar esas condiciones siempre que cuando el presupuesto te lo permita. Uh-huh. Jorge, ¿qué solución ves tú faltando todavía 18 jornadas de liga? Bueno, pues al final lo habéis explicado, ¿no? Un cambio, sobre todo un cambio de actitud también en los futbolistas, ¿no? Yo recuerdo sobre todo el partido del Atlético de Madrid, ¿no? Con la actitud que jugaban algunos futbolistas. Yo recuerdo el partido ese que hizo Lolo Pla contra el Atlético de Madrid, que se comía el césped con unas jugadas verticales que se iba de jugadores del Atlético de Madrid, que estamos hablando de nivel top, ¿no? Recuerdo el partido que hizo incluso ese día Iván Calero, Soricaba, ¿no? Parecía un delantero de Segunda División B. Jugó también Diego Benito, puede ser. Jugó Diego Benito un partido brutal en el mediocampo. Sí. Es decir, el jugador le ponía actitud, veías un equipo entregado, al final acabaron todos con rampas. el futbolista tiene que darse cuenta de en la plaza en la que está toreando, ¿no? Que esto es el Elche y que aquí lo único que se que nos vale este año es ascender a segunda pero división, tú, ¿no? Tú lo estás diciendo. Eso fue por una extramotivación por, sí, el, pero es que por esa... el rival. O sea, lo que estamos diciendo ahora es que el Olot no motiva... Bueno, pero el... es que esa extramotivación tiene que, tienen que sacarla ellos, ese amor propio, ellos mismos, y el entrenador que esté, en este caso Josico, intentar imprimírsela a ellos, ¿no? El decir, vamos a ver, hoy es una final y tenéis que dejaros la piel ahí para lograr los tres puntos, ¿no? Tú fíjate, Bernardo, que te corte lo que hablamos. Te estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Pero el futbolista también tiene su ego. Es decir, y al final... Si tú, por ejemplo, cuando tú crees que estás haciendo un partido bueno, te quitas sin sentido, como quitó, por ejemplo, a Nino, y lo pongo de caso porque fue el que pasó el sábado, al final le vas comiendo también la moral al futbolista. El futbolista se tiene que sentir importante, se tiene que sentir que tiene la confianza del míster. Y si tú coges y quitas a Nino y le preguntas qué es que se ha enfadado, no, es que aquí el que ordena y mando soy yo, pues es que ¿qué confianza le transmites al futbolista? Lolo Pla. Mismo. Aparte, ese partido que dices tú del Atlético de Madrid, hablamos aquí que tenía un peligro. Porque si tú ahora resulta que sales contra el Atlético de Madrid y sales a comerte la hierba como salió, ¿qué pasa? ¿Que ahora contra los equipos de segunda división no lo puedes hacer igual? Sí. Yo creo que Lolo Pla ha vuelto a dar una imagen, por ejemplo, como esa. El otro día sale, que vale que sale 20 minutos, pero me gustaría verlo esos 20 minutos dejarse, dejarse la piel, que ofrezca algo. Al final sale ahí un poco a ver si le llega alguna bola, intenta algún chute de fuera del área, sin... Chico, no sé, te han dado 20 minutos, déjate la piel. Más que, es verdad de que el otro día no aciertan los cambios, también es verdad de que era complicado, porque para mí Benja fue de los mejores el otro día. Todas las balones que se asoció lo hizo bien, es un delantero inteligente, no sé, me parece un delantero lucha, que si le lucha luego es el mejor definidor cara a puerta, estoy convencido que tiene el Elche. Lo que pasa es que si no le llegan balones al chico, pues es difícil, ¿no? Pero para mí hizo un buen partido. La opción de sacar a Sori, ¿a quién quitas, no? Porque es que tampoco te quedan muchas más opciones, ¿no? Pero el problema, más que nada, es el tener una idea de juego definida, ¿no? Es decir, a mí, si el equipo juega defensivamente y tiene una contra excepcional, pues me puede valer. Acabamos. También, ¿no? Es decir, aquí... Yo recuerdo el Elche de Escribá que se encerraba y salía a la contra estupendamente, por ejemplo, y, oye, pues se ganaban partidos. Pero es que el problema es que ni eres bueno defendiendo, ni eres bueno atacando, ni eres dominador de juego en el centro del campo, ¿no? Porque al final es que no domina ninguna de las facetas del juego, ¿no? A mí no me... Es en segunda B, te gustaría ser más dominador, pero si al final dices, bueno, es que es un equipo defensivamente que es la hostia, ¿no? Y no nos hacen ni una ocasión de gol, y tenemos tres y sabes que una o dos vas a meter. Pues bueno, pues ya sabes que vas a ganar los partidos 1-0 o tal... Pero es que tampoco es así, ¿no? Porque al final somos blandos en defensa, nos crean ocasiones con facilidad. El otro día en el minuto 90, sí, es verdad de que al Jeremy este le sale un chute excepcional, pero, chico, no sé, un poco un tío encima que no drible. La jugada esa del... Que no drible con esa facilidad. La jugada viene precedida de 8 o 9 pases de ellos, que pasa desde una parte del campo a otra hasta que le llega al chico. El problema no es el zapatazo que pega el chaval, el problema es que antes hay que hacer una falta en ese minuto 90, antes hay que impedir que ese balón llegue a ese jugador. Sí, es que aunque hubiéramos empatado, Paco, para mí no cambiaría el discurso de hoy. Es cierto que el otro lo mete por la escuadra y no cambiaría, pero yo la sensación que tengo es que Josico ha venido al Elche y está conociendo la plantilla una vez que ha venido al Elche. Podrá conocer o de oídas a futbolistas, pero a mí que diga, no, es que yo ahora a Provencio lo veo más de 10. A ver, si Provencio no ha empezado a jugar al fútbol ahora, si Provencio el que es entrenador sabe de cuáles son las cualidades y parece que ahora que está conociendo a los futbolistas de aquí del Elche. Entonces, si tú ves que Provencio es 10, lo que le hacía el otro día falta al Elche era un 10 para llegar los balones arriba. Qué bien que tú dices, bueno, voy a cambiar a Nino porque quiero buscar ahora que meter a Soricaba para darle más frescura, ¿vale? Pero también tienes que meter a ese 10 y no lo hace. Esas son las soluciones tácticas que yo veo que Josico o no las ve o tiene otro pensamiento, pero es que tienes que buscarlas. Pero además la contradicción, perdona Paco, de decir que Provencio lo ve más como 10 y luego dice que no le hace falta ningún medio centro. Es decir, vas a afrontar una segunda vuelta entera y unos hipotéticos playoffs con Manuel Sánchez, Johnny y un chaval de 18 años como Bentic. Que vale que lo está haciendo bien, pero aún le falta recorrido, le faltan partidos y creo que no se le va a dar toda la responsabilidad. vamos, yo creo que cualquiera, después de la salida de Diego Benito, se da cuenta de que al Elche el primordial fichaje es un mediocentro, pero organizador, que sepa controlar los partidos, vamos, es algo lógico. Lo que te deja claro que Josico apuesta más por el músculo que por la creación. Sí, pero eso, no, si está claro que él quiere jugar con dos stoppers y que saquen como el otro día, al final que vamos a jugar, si nos vamos a tirar toda la segunda vuelta jugando al patadón con Golobar pegando, bombeando balones o Gonzalo Verdú, pues chico, el balón tendrá que pasar por el medio centro y que alguien sepa un poco manejar el partido, ¿no? Es que yo no entiendo lo de dos stoppers. O sea, yo entiendo que Johnny va a ser competencia de Manu, pero no entiendo que vayan a jugar los dos juntos. No, pero él da porque entonces, ¿para qué quieres dos extremos rápidos y quieres dos pedazos de delantero de entre los cuatro que tiene? El otro día en la si no tienes fútbol. Previa al partido contra el Sabadell, de que Manu Sánchez y Johnny muchos partidos los iban a jugar juntos. Y lo da a entender como diciendo de que dos, además, claro, que más bien de corte defensivo. Es verdad, que Johnny se descuelga mucho más arriba. El otro día se descuelga menos porque es Bentic el que hace un poco más de medio centro con recorrido, porque Johnny lo vi más. Un poco ahí posicionado, ¿no? Sí. Pero al final tú, Johnny puede jugar con un medio centro más organizador o Manu Sánchez, ¿no? Pero no los dos. Pero la idea que en principio parece que lleva Josico es de que jueguen los dos. Yo esa idea la veo a lo mejor en algunos partidos fuera de casa, pero tú en casa no puedes jugar así. Tú tienes que tener un tío que organice. Ya sé que a él no le gusta, porque si no, no hubiera dejado salir a Diego Benito, o hubiera dicho: Diego Benito no me vale porque es irregular, pero quiero a otro tío. Quiero un organizador nato. No lo quiere. O sea, él quiere ahora un central y un extremo zurdo. Y aparte que los tres que estáis hablando, que son, vale, que Johnny puede tirar un poquito más para arriba, pero son futbolistas que saben mantener el balón, pero siempre muy en horizontal. No tenemos ese futbolista que haga dos regates y rompa líneas en el centro del campo, que es el antesala para poder meter ese pase a los delanteros o abrir a una banda con peligro para que entren desde segunda línea. No lo tiene el Elche. Y es lo que hablamos, es decir, si tú vas a usar tu sistema que te gusta, el 4-4-2, pero no vas a tener otras variantes para cuando el partido como el otro día te pasa, se te atasque y tengas un futbolista que sepa romper esas líneas, pues pocas soluciones va a tener. Y lo más preocupante para mí de lo que estamos analizando es que el Elche, si analizamos el calendario, él siempre ya le he escuchado tres o cuatro veces decir que lo importante es llegar a mayo. Bueno, pues vamos a ver si llegamos a mayo, eso para empezar. Con opciones, porque tú no puedes irte dejando puntos con esta serie de equipos, porque al final tú tienes un calendario al final que es bastante jodido. Es decir, recordamos que tienes el Mallorca, creo que tienes el Villarreal B, creo que tienes Valencia B, Cornellá, todos seguidos. Y entonces ahí tú los puntos que te vayas dejando ahora aquí, no vas a tener margen de error en esa fase de la liga para meterte en el playoff. O sea, que eso es por lo que el Elche tiene esa urgencia y la verdad es que no nos está transmitiendo seguridad de que no se vaya a ir dejando puntos. Que todos los equipos se van a ir dejando puntos, seguro. Pero tú, el calendario que tienes, como palmes, hay dos o tres partidos de esos complicados al final, es que al igual ni te metes en playoff, y eso es lo preocupante. A mí se me antoja clave y decisivo el partido del domingo en Badalona. El domingo es día 14 de enero. Como pierda el Elche en Badalona, la confianza en el entrenador, además este consejo de administración, que ya vemos cómo actúa, puede ser que ni se siente el siguiente domingo en casa. Es decir, que y estaremos aún a mediados de enero con la posibilidad de que el mercado de invierno está abierto y el entrenador nuevo que venga diga: bueno, necesito un medio centro organizador, necesito lo que necesite, ¿no? Pero por eso digo que cuidado con el partido de Badalona, que como no se saquen los tres puntos en Badalona, pueden haber sorpresas. No, hombre, sí. En el nombre del entrenador, y posiblemente afrontar con el entrenador que venga otros fichajes que ahora mismo no se piensan en hacer. Si medimos si miden con la misma vara de medir con la que destituyeron a Vicente Mir, todo lo que no sea ganar el próximo domingo, Josico no tendría mucha razón de ser que continuase, porque lejos de mejorar está empeorando considerablemente los números. Y lo peor ya no es eso, son las sensaciones de que tú puedes... el otro día pierdes 0-1, pero estás todo el partido en el área de ellos muriendo un palo, la parada del portero y tal, y el público te despide con aplausos. Pero es que la única victoria de la era Josico, recordar que fue con pitos. Entonces, claro, las sensaciones no invitan al optimismo. Yo creo que en el fútbol todo es posible, pero querer en cambios radicales y de jugar fatal a llegar a Badalona y ganar bien, ojalá, pero me extraña ese cambio tan, y además llegas a campo de césped artificial, ya llegamos otra vez con ya, pero si gana se va a mantener, es decir, sí, al final sí. el fútbol es muy resultadista, y más en estas categorías, ¿no? El Elche, como logre ganar en Badalona, todos sabemos que Josico va a seguir, ¿no? Pues y se le va a dar el partido siguiente, no sé si es contra el Deportivo Aragón, que posiblemente sea el rival propicio para en casa hacer un buen partido y tal. Y a lo mejor, claro, con dos victorias seguidas el equipo, no sé, ve la luz y empiezan a coger confianza. Entonces, muy importante, desde mi punto de vista, muy importante el partido del domingo en Badalona, porque puede marcar el futuro para un lado o para otro. Si en enero ya hablamos de finales, ¿qué más lo tiene que estar haciendo el equipo? Señores, que lo dejamos aquí. Veremos el próximo lunes si las caras cambian. Gracias, Paco. Gracias, Jorge. Hasta el próximo lunes. Y también a vosotros, mil gracias por estar allí un día más. Que paséis una feliz tarde. Mañana volvemos con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que entrena durante toda la semana. Mañana doble sesión. El miércoles un partido amistoso en Campo Amor contra un equipo de la Primera División de Bélgica. Y el domingo ese encuentro donde, por cierto, no estará Golobar. Recupera a Manu Sánchez y tiene ahí un problema en defensa el técnico blanquiverde. Lo dicho, hasta mañana, feliz tarde. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... ¡Eh, tirando! Que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción.